desde las 9 hasta las 10 y media aquí en Irola Irratia. Un trozo de Jamaica en Euskal Herria. Radio Rasta, cada martes. Relájate y disfruta con el mejor reggae. Buena mierda, hermano. ¡Egurre! Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y, por supuesto, la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de esta clase gobernante. Bienvenidas, bienvenidos un martes más a esta fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaros, subid el volumen de vuestro sound system. Ay, porque Radio Rasta ya está aquí. Ahí está, una semana más, claro que sí. Aquí en Radio Rasta, ya sabéis, 107.5 FM en directo desde Irola Irratia, cada martes, ahí desde las 9, ahí está. Como siempre, una fiesta, ¿no? Dani, nos ha venido por aquí un boticario, un tío que se las sabe todas. Buenas tardes, Dani. Bueno, cada vez intento aprender un poquito más, pero sí, ahí vamos mostrando un poquito de nuestros remedios. Casi Dani, los sabios nunca paran de aprender. Eso es. Eso, ya lo estáis escuchando por aquí. El tío este vive aquí en las cuevas de Irala, en las colinas. Es un ayabingui que, bueno, de vez en cuando se pasa por los estudios. Buenas tardes, Dermatis Yahoo Marley. Buenas tardes, tengo que decir que me han renovado contrato y he pasado otra vez de ayudante becario a los micros. Es en ayabingui. Muy grande, ya lo estáis escuchando ahí. El tío con más potencia en la mesa de mezclas hoy. Chopa Mari, buenas tardes. Ah, pa'í, arrachaldeón, regalaris. Buenas tardes, hijo mío. Hoy estamos que lo tiramos todo. Ah, pa'í, os habla Maldini. Un placer, tío, como cada semana, ya sabéis, Radio Rasta todos los martes. Esto es la 107.5 FM, Irola Irratia. Y nos podéis llamar en directo y ahora va a venir el secretario y os va a dar el número rápidamente. 94-421-70-60. Bueno, Dani, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Tienes alguna cosita? Sí, aquí ya hemos hablado otras veces de la ortiga, pues voy a traer algo que he leído en un libro que me parece curioso y lo voy a comentar. Venga. Un remedio con la ortiga. Más ortiga. Y con un toque especial. Venga, oye, y luego comentar que entrevistaremos a Pirate Sound System, estaremos con Joan a ver si hay problemas con la conexión y bueno, y le entrevistamos y que nos cuente porque han sacado un nuevo trabajo hace poco. Y luego también, pues, nos van a entrevistar, ¿no? Estos chicos. En directo. Sound System FM, lo nunca tío. He visto. O sea, es una doble entrevista, que no me entera muy bien, ¿no? Sí, bueno, la idea también es probar un poco e intentar a ver si funciona técnicamente, conectar con ellos en directo, mientras nosotros, pues los dos en directo. La innovando. Claro. Esto. Pero ¿qué más se puede pedir? Con otra radio libre. Con esta radio libre de Barcelona, con Radio Ciutat Vella, a ver si va para adelante la historia. Y como siempre, temazos, que nos han mandado Irina Albercho, tenemos a Alejo ahí. Qué escándalo que no escándalo. Para en México. Tenemos un primer temazo. Primer temazo del colega Solo Banton. Que esto es para meditar, esto es para disfrutar. Esto es Roots Reggae Meditation, tío. Esto es para que os pongáis las pilas, os pongáis un buen toque de MMS ahí, Mineral Medical Solution. Ahí va. Vámonos, Solo Banton, ahí. Roots Rock Reggae. Music is the food of love, you know. Uplifting song for your mind, body, heart, and your soul, yeah. It's a Roots Rock Reggae Meditation. Reality Shock and Soul about eyes in the building, yeah. It's all the Roots Rock Reggae Meditation. reputation. Show the two mistation. Uplift the nation. Yay. To roots rock meditation. That keep me strong. Say it's a raggy road. We are trodden Babylon. Yet they want to fill with head with confusion. Yo, that's why you got to know. Don't make them brainwash we with the media, the music and TV. Say listen to them radio. All you hear is the same song like them DJ. They can't find no selection. Switch on my stereo. I'm pushing my CD card. Them profit me. I listen to teach me. It's on the roots rock reggae meditation. Show the two me station. Uplift the nation. Yay. It's a roots rock meditation. That keep me strong. The roots rock reggae meditation. Tune into my station. Uplift the nation. Yay. The roots rock meditation. That keep me strong. Say we no care about bling bling your chain and your ring ring. Say we no business about your car and your rims. Say enough of them a murderer. I tell the whole world and I rock one like them really proud of what them doing. Yo, that's why me like me roots, cause it fill me up with truth. It give me knowledge and of overstanding. Hey, me listen R&B and hip hop all the bashman still a job, but it's the reggae flag. That's what I'm flying me off to sing. The roots rock reggae meditation. Tune into my station. Uplift the nation. Yay. The roots rock meditation. That keep me strong. The roots rock reggae meditation. Tune into my station. Uplift the nation. Yay. The roots rock meditation. Keep me strong. I know see reggae, reggae, reggae. With me loving on my heart, me can't part. Me love it from the start. Say ever since solo was a little baby child, me daddy put on this mandeca and my office start smile. Me feel it in the one drop. Hit you in the right spot. Keeps me on me toes, me coulda never slack. Hey, say what I live, bang, bang, by. Hey, 2-7 slash, it's a must. Turn the volume to the max. It's on the roots, rock, reggae meditation. Tune into my station, uplift the nation, yay. It's a roots, rock, meditation. That keep me strong. Roots rock reggae meditation. Tune into my station. Uplift the nation. Yay. To roots rock meditation. That keep me strong. Say it's a raggy road. We are trodden Babylon. Yet they want to fill with head with confusion. Yo, that's why you got to know how. Don't make them brainwash we with the media, the music and TV. Say listen to them radio. All you hear is the same song like them DJ. They can't find no selection. Switch on my stereo. I'm pushing my CD card. Them profit me. I listen to teach me. La botica Rastafari. Ahí está la semana, una semana más, la botica Rastafari. Ahí está, con los mejores remedios, ya sabéis, esta sección en la que el boticario nos trae aquí remedios naturales, con plantas, con alimentos que nos van a potenciar nuestra salud y nuestra armonía. Hoy, vital. Majo, hoy Majo, que me parece que es la tercera sección de la ortiga o más, sí, ha venido con toda la enciclopedia ya, ¿eh? ¿Sabes la historia? Que es que Gus en el caserío recolectó un montón de ella, entonces hay que darle salida, tío. ¿Ya se está haciendo pasteles de ortiga o qué? Encima en el solsticio. No, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto. Eso es, el solsticio de verano. A ver, cuéntanos hoy qué nos traes. Pues mira, os traigo algo curioso que encontré en un libro ahí viejillo que nos trajo ahí a la Radio Rasta Maya, que desde aquí pues un saludo, y es una receta de vino de semillas de ortiga. Oh yeah. Así que me parecía curioso y que me parecía de interés para comentar. Bueno, lo de recolectar las semillas sería en otoño, a finales de otoño, pues con un buen guante para no ortigarnos, y estar alrededor de la planta. Si no, pues en cualquier tienda de jardinería y así seguro que se encuentra. Entonces sería una triturada sin mortero. Introduciríamos como unos 50 gramos de esta semilla en una botella de un litro, pues de vidrio, a poder ser. Y añadimos un cuarto de litro de vino blanco. Uh-huh. Cuarto de la botellita. Pues muy, muy rico eso. Lo dejamos macerar ahí unos 20 días aproximadamente, pues lo agitamos fuertemente una vez al día o así, lo dejamos en un lugar oscuro, en un armarito sin más. Uh-huh. Y colamos al de pasados estos 20 días, obteniendo pues ya las propiedades se han transmitido pues por el alcohol en el jugo que queremos, el juguito bueno, ¿sabes? Ahí todo lo rico. Y a continuación le agregaríamos unos 100 gramos de miel para darle dulzor. Sí, y también todo lo bueno de la miel, claro, eso, claro. Es muy bien. Veo que aquí vamos aprendiendo todos. Esto es un bonito camino que estamos teniendo todos juntos. Y lo guardaríamos en el frigorífico, donde se puede mantener más de un mes. Y la dosis sería de una copita a tres, y sería pues para... Es un remedio de juventud. Uh-huh. O sea, para mantenernos bella. Sí, jóvenes por dentro y por fuera. Eso es, importante. Ya. Una especie de lo que tú también has comentado antes del... ¿Del MMS? Del MMS. Bueno, eso como... Que no, el MMS. No, el MMS, que es Mineral Medical Solution, que bueno, alguno igual conoce, el descubridor es Jim Humble, que es un tío de la hostia, investiga por ahí, es un ingeniero ahí de minería, que ha trabajado con la NASA en astronomía, en un montón de rollos, y... Todos bueno, nos hemos tomado el MMS hace dos horas. Sí, la verdad es que nos hemos tomado, es al final es clorito de sodio, que se mezcla con un activador que es ácido cítrico al final, y tiene un montón de propiedades. Se supone que puede llegar, bueno, que cura enfermedades, que cura... Bueno, no decimos nada porque luego nos toman por locos. Así que el que quiera que lo investigue, el MMS, el Mineral Medical Solution, y cuando lo tengáis todo investigado ya... Ya así seguimos ya hablando. Y si no, que nos lo cuente Gus, que le llamen al loco, porque yo paso a contarlo, porque luego me llaman y dicen, ¿qué dices, tío? ¿Qué estás contando, sabes? Que se encargue de eso. Bueno, hay que poner una foto en la página de los botes. Sí. Sí, eso es bueno. Se vende como desinfectante de agua, porque no está permitido su venta como medicamento, ya que hoy en día cualquier cosa, cualquier planta, tú tienes que demostrar que cura. Es como hoy en día la manzanilla, no se puede vender como un medicamento cuando todo el mundo sabe. Puedes marcar las propiedades eso que es, tiene la manzanilla. Eso es, cuando todo el mundo sabe que va muy bien para el estómago, para la digestión y todo eso, pero pues se vende simplemente pues manzanilla. Hay que saber, cada uno tiene que saber luego las propiedades. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, ya lo comentaremos más adelante todo esto. ¿Y qué tema nos has traído hoy? Bueno, pues he traído un tema de Queen y Russ Sparrow, que es un dúo. ¿Un pirata? No. Son Rasta Lovers. Y eso, ahora están afincados ahí en Hawái, deben de tener un estudio todo, o sea, todo rasta, sostenido por energía solar, tío. Sí, joder, pues ya le han dado al bolo. Sí, te digo. Sí, así que aquí os dejo con Zion Town. Ya. Is Machete, culebre, echa pa' atrás. Conmigo no te metes, ya es mi lanza. Tengo con relámpago, fuego y centella. A machuca, Satanás, fuego. Original Bercho, qué bueno. Nos hemos quedado sin música. Qué entrada más Original Bercho. Más loco, sí. Auténtica Original Bercho, de verdad. Oye, esta semana tenemos un temazo que nos han mandado desde el otro continente. Nos han mandado Alejo, este enviado especial que tenemos ahí por el DF, que se lo está pasando a tope, que están disfrutando un montón. Y oye, y quería aprovechar también, ya que nombramos México, que Novato, que va a estar por ahí, que el otro día estuvimos con él, va a estar en México, se va a ir de gira, así que le mandamos las mejores vibraciones, tío, que le vaya bien por México, claro que sí, que la va a liar gorda. No, estaba hace poco más Moasel y eso, va a estar ahí Novato dentro poco. Tenemos el tema por ahí, ¿no? Ha desaparecido la música. Ha desaparecido la música. Se ha quedado colgado esto, se ha quedado colgado, tío. Volvemos a empezar. Qué pasada, casi me da un infarto aquí. Es que hemos venido muy, con mucho power con esta sección, ¿eh? Igual volvemos a entrar. Bueno, ya sabéis, esta sección Original Bercho consiste en una versión original de un tema que no tiene nada que ver con la música. Con RD. Con la música jamaicana en general. Y bueno, pues cogemos siempre la versión que más nos gusta, la versión sabrosa, luego de ese tema original, y la convertimos en... En evolución. Al reggae. En Evolution. En Evolution. Pues la primera va a ser Sweets for My Sweet de Drifters. Vamos a ir escuchando el tema. Oye, ¿cómo recupera Linux de bien, eh? Qué bueno. Hay que decirlo también. Hay que decir eso. Ya sabéis, chicos, utilizar Linux. Pues bueno, parece que... Está bien, pero... La conocéis todos, ¿no? Tiene ritmo, pero falta un poco de power. ¿La pongo con más power? Dale, dale, Luis. Dale, dale, dale, power, dale, power. A ver, pues vamos a escuchar de Bobby Atkin and the Car Beats. Yeah. Ya, ya. Oye, pues qué rico ha recuperado este ordenador, ¿no? Que ha pillado un siroco ahí el ordenador, ¿no? Qué bien ha recuperado. Esto con el calor que hace casi prende fuego. Nada, pero bueno, ha recuperado bien, vaya temazo este, vaya versión más rica. Sí, y hoy tenemos un doble original, Bercho. ¿Tenemos un doble? Oh. Hoy toca doble. Eso es sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Hoy toca doble, hijo. Vamos a empezar con Sugar Sugar de The Archies, que esta tenéis que conocer seguro. Está seguro que la conocéis todos. Sugar Sugar. Hasta yo he conocido gente que se la aprendía para tocar la guitarra y ligar un poquillo. ¿Eh, Nayabingi? ¿No te trae recuerdos? El Nayabingi ya es muy mayor, ya recuerda. Por eso, de cuando éramos jóvenes. Bueno, y el tema original es de Ken Lazarus. Ay, sí, Ken Lazarus, un apunte simplemente. Nos han mandado un tema, así que hay que saludarle a Unai, a Mendo. Ese Mendo que estuvimos con él hace un par de semanas, que está ahí en Alemania pasando frío, y nos ha mandado un temazo que lo pondremos la semana que viene, que es otro original version de Ken Lazarus. Y esta semana Ken Lazarus nos lo manda Alejo también desde el DF. Un saludo muy grande. Un abrazo a los dos. Así que endulzanos un poquito, ¿no? Con este ritmo jamaicano, ahí, sugar, sugar, sugar, sugar. Kiss you, girl, I knew how sweet it. qué dulce, Sugar, ahí está. Qué Lazarus, qué bueno. Y después de este tema tan dulce, tenemos una dulce entrevista. Una dulce llamada también desde Barcelona. Creo que está al otro lado del teléfono, Joan. Buenas. Buenas tardes, Joan, ¿qué tal? Así me presentáis en plan dulce y ya me coge la timidez. No te has equivocado de llamada, no, estás rollo rasta. Para los que no conozcáis, Joan, que es miembro de Pita Sound Sistema, que llega desde Barcelona y que están presentando un trabajito nuevo, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Yo no disco. Eso es, yo no quería pronunciarlo porque se me da un poquito mal el catalán y luego me echan la bronca, así que prefiero que digas tú el nombre del disco para que no haya problemas luego. Ambull La Sang se llama, pero puedes pronunciar perfectamente porque siempre que subimos ahí arriba yo también pronuncio mal, así que estamos en empate. Ah, para ahí muy buenas. Muy bueno. Cuéntanos, porque este disco acaba de salir hace muy poquito, hace un mes recientemente. Sí, vio la luz a finales de febrero, principios de marzo, aunque llevamos tiempo trabajando con él. Pero bueno, debido a la crisis, ahora todos los procesos son muy largos y eternos, interminables. Pero por fin parimos y estamos muy contentos de la criatura. La verdad, es Pirats totalmente. Ya tendríais ganas, porque ya hacía tiempo del anterior trabajo, de ese segundo trabajo, y siempre gusta, ¿no?, un trabajo nuevo y sacarlo y que la gente vea lo que has estado haciendo, ¿no?, durante todo este tiempo. Sí. O sea, lo nuestro ha sido Moisés a nuestro lado se queda pequeño. Hemos tenido una dura travesía. De hecho, desde el 2007 que sacamos el volumen 2, tuvimos la pérdida de Rodrigo, que era uno de los cantantes, de los dos cantantes. Rodrigo era mi compañero desde siempre y decidió dejarlo e incorporar un cantante nuevo y recuperar la esencia y darle personalidad a la Sound System, pues siempre es algo muy largo y hay que trabajar bastante. Claro, Rodrigo, que se montó Adversaris, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, ya iba compaginando con Adversaris y al final, pues si los dos grupos funcionan perfectamente, la cosa es inevitable, tienes que acabar decidiendo por uno o ir aparcando uno o el otro, y cosa que quema al resto del grupo. Entonces, claro, tuvo que decidir y respetamos su decisión, y mira, ahora nos encontramos por ahí tocando juntos y... Claro, al final la música es compartir todo y es lo bonito, claro que sí. Claro, la música tiene que estar viva, o sea, no puedes matar un proyecto porque se vaya uno, ni depender de uno, ni nada, tienes... que crear y darle alas. De hecho, también habéis tenido colaboraciones en este último disco, o sea que... Sí, bueno, ya sabemos que en el rollo reggae las colaboraciones siempre es bonito. Y invitamos a conocidos, invitamos a gente con la que hemos compartido mucho tiempo. De hecho, somos un sound system, o sea que a la hora de entrar en un estudio tenemos que tirar de colegas y conocidos, baterías, bajistas, guitarras, teclistas, pitos y voces. A tope. Bueno, por lo menos ahora en la presentación tenéis una larga lista de sitios, vais a presentarlo por todo Cataluña, por ahí, por todos los países catalanes. Al final, joder, yo creo que el pueblo que no se entere de que va a pirarse a un sistema es porque no está el loro, pero vais a ir a todos los lados. Porque no tiene Facebook, yo creo. Sí, de eso se trata. De hecho, yo siempre hemos defendido que la música tiene que ser en vivo, ¿no? El disco ayuda, el disco es una herramienta para darte a conocer, pero un músico tiene que pillar la carretera y ir de pueblo en pueblo haciendo lo que él le gusta hacer, ¿no? Que es hacer directos y hacer bailar a la gente, hacer cantar, hacer gritar y hacer el macarra un poco. Oye, pues esto no es en directo, pero bueno, es la radio, que aunque no suene igual, vamos a poner un primer tema, ¿no? Primos hermanos los de la radio y los músicos. Sí. Vamos a poner el primer tema del disco, Jan Stickfart, que bueno, como ha dicho él, la criatura. Bueno, que ha salido al padre y a la madre, ¿no? Supongo. Sí, creo que somos pareja de hecho, somos los padres. Pues nada, ahí va, vamos a disfrutar del tema. Sempre rebent de valent. aquest món tan incert, sense por a represàlia, sense por als miraments. Qui estigui lliure del pecat, llenci la pedra. Qui prohibeix tota consulta, que no parli de respecte. Qui és miserable, qui no té vergonya, qui imposa la llei, qui imposa les normes. Tensar la corda pot despertar la revolta. L'ira del poble s'alimenta cops de porra. Qui té la raó no és pas qui té la força. Callant tota opinió i provocant. Ja n'estic fart, fart de tenir por caminar, no saber on trepitjar. Ja n'estic fart, som el que voleu amagar, som els mateixos que sempre rebem de Berlín. Aquí negueu la identitat, som i sabem bé el que volem. La terra defensem pam a pam, ja n'estic fart. I un altre cop, un altre trastorn, i una altra agressió, un altre brot de dolor. Altra mostra, mostra de rancor, una altra espina clavada en el meu cor. La vostra sentència, pastim de dol, les vostres promeses, la nostra aflicció, la vostra paraula, la nostra presó. Tinc una cuirassa que em fa sentir més fort. I un altre cop, un altre trastorn, i una altra agressió, un altre brot de dolor. Una altra mostra, mostra de rancor, una altra espina clavada en el meu cor. Iniciativa troba oposició, la vida del poble sempre el vostre no, les nostres idees, la vostra foscor. Tinc una cuirassa que em fa crida. Ja n'estic fart, fart de tenir por caminar, no saber on trepitjar. Ja n'estic fart, som el que voleu amagar, som els mateixos que sempre rebem de valer. Aquí negueu la identitat, som i sabem bé el que la terra defensem pam a pam, perquè ja n'estic, ja n'estic fart. Ahí está, ¿cómo se nota en este disco ese toque de reggae rebelde? Porque al final, yo sé que Joan siempre también son, la música al final sin mensaje no sirve de nada, y sin control la potencia no sirve de nada. Pues sí. Sí, bueno, ya sabes que, bueno, siempre que nos hemos reunido con vosotros, somos todos un poco enfermos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Claro. Yo creo que la música es un reflejo de lo que es tu vida, de lo que ves, de lo que vives y de lo que sufres. Y entonces, pues es eso, ¿no? Es hablar de las cosas que has vivido, de como de tu visión de las cosas, de tu punto de vista, y mira, tenemos la suerte de tener este punto de vista más humano, a mí me parece. Uh-huh. Y bueno, Joan, ¿cómo se ha llevado el proceso de producción de todo este disco? Que eso siempre es un trabajo laborioso, que has dicho antes. Pues mira, en estos procesos realmente lo que aprendes es a tener mucha paciencia, ¿no? Y a trabajar en equipo. Llevábamos años hablando de que teníamos que sacar ya este disco, porque es cierto que hace mucho tiempo del disco anterior, y buscamos la manera de ver con quién lo podíamos hacer, ¿no? Y después de dar muchas vueltas vi que la solución la tenía en casa, ¿no? Y hablé con el tío, con Jim, que es nuestro técnico de directos, que se ha dedicado todo este tiempo que ha ido con nosotros a estudiar, a potenciar su estudio. Y le dije si se atrevía a hacer de productor. Yo tenía las canciones hechas, él tenía las máquinas, y dijimos, bueno, nos atrevemos. Y en el verano del 2011 al 2012, pues nos encerramos en su casa, ahí en una masía que tiene por Girona, súper guapa. Nos encerramos 15 días, nos llevamos todas las herramientas necesarias, tanto las electrónicas como las fumables, y empezamos a cantarle las canciones y a intercambiar sensaciones y tal y pascual, hasta que tuvimos la cosa encarada, y después a llamar a los colegas, a los conocidos, a los no tan conocidos, y proponerles la grabación del disco. Y eso se ha llevado desde, y luego desde 2012, que has dicho desde el verano de finales. Ahí hubo mucha producción suya, de analizar, de ver. Hemos intentado no hacer tanto un rhythm repetitivo, sino que las canciones crezcan, se paren, suban, bajen, cada cosa tenga su momento. no hemos tirado tanto del bucle, sino hemos hecho unas canciones más orgánicas sin perder tirats. Sí que es verdad que hay diferentes temas, porque hay unos que suenan más movidos, más danjoleros, y otros suenan ahí más ska, y al final la mezcla siempre gusta, y es para combinar esto. Sí, que siempre nos ha tirado el reggaetón también, por combinarlo, y queríamos meter un par. De hecho, lo malo del reggaetón no es la música en sí, sino quien escribe las letras, y queríamos demostrar que se puede hacer reggaetón sin ser sexista, ni machista, ni faltón, ni nada. También el reggaetón es un poco culpa de los medios que difunden esa música, porque siempre cogen las canciones que tienen los videoclips más calientes y más morbosos, y los que hablan de culos y tetas. Sí. Y al final los que tienen letras en las que están hablando de soy pobre y me estoy muriendo de hambre aquí con este gobierno que me está oprimiendo, pues esas no gustan tanto en los 40 criminales, y entonces pues claro, eso también influye. No, y se crean noticias falsas, como ese bulo que apareció con internet, que Cuba había prohibido el reggaetón, y no, simplemente había puesto un control en las letras sexistas del reggaetón. Bueno, todas estas sí, cosas, ya sabemos cómo es la red. Sí, al final la guerra mediática en la que estamos viviendo, pues es lo que nos da, es el pan de cada día, y hay que cada uno luego, pues, que por sí mismo mire y se informe y busque lo que es sí, la verdad. Yo creo que en el reggaetón te han vendido un canon, una imagen, un estereotipo, y la gente se ha quedado con eso y no ha querido investigar más allá. Al final lo fácil es lo que te dan, eso siempre ha sido así. Sí, lo masticado. Eso es. Bueno, vamos a poner ahora un temilla y rico para comparar, vamos a ver esas dos vertientes. Sí, vamos a poner Plastic. Existentes. Venga, dale, este venga, temazo. Dale. Este lo he escuchado antes y es un temazo. Un ver natural al nostre voltant. Compte enrere l'amenaça nuclear. Bosses d'escombraria, bosses de supermercat, bosses i més bosses llançades cap al mar. Rius d'espuma groga dibuixant la realitat. Són tantes obres, vessaments descontrolats. Tot està etiquetat, tot calculat, tot perfectament al buit envasat. Tot dins el cau, tot sota terra. Qui regna aquesta guerra? On l'or negre és la moneda, l'equilibri s'esterla i tot l'atmosfera. Trobem a faltar un verd natural al nostre voltant. Tot és gris industrial. Plàstic, plàstic, petroli, plàstic, radioactivitat. Plàstic, plàstic, petroli, plàstic, radioactivitat. Trobem a faltar un cel estrellat, un núvol grisenc cap a la ciutat. Plàstic, plàstic, petroli, paisatge com un fum negre no et deixa respirar. Un munt de llaunes embrutant el paisatge, la terra rovellada i és que no la sents plorar. No es veu sortida, no es veu final, ofegant mentre contaminant. Trobem a faltar un verd natural al nostre voltant. Tot és gris industrial. Plastic. el que no baile con esto es que no tiene corazón. No, sí, no sabe íbamos, bailar. Claro, íbamos a entrar antes, pero estamos aquí con todo el subidón. Eso es, vaya, este tema muy rico, encima ahí mezclando, ahí parando, volviendo a subir, muy bueno. Sí, ahí escuchamos un poco a los Queen. Qué bueno. Joder. Eso es Queen. Oye, vosotros, bueno, más que vosotros, que la información para la gente que quiera escucharos, ¿dónde puede conseguir este disco? ¿Cómo se puede escuchar? ¿Cómo puede hacer al que le haya gustado Pira Sound System y no sepa? Pues realmente para escucharlo yo tengo noticias que en el Spotify ya lo hemos cargado y se puede escuchar perfectamente. Después el tema de las ventas, pues sabemos cómo está el mercado y las tiendas no apuesto mucho por ello. Supongo en tiendas alternativas se puede encontrar y si no siempre queda la venta por internet, las redes, en la página de Propaganda Palfet, que es nuestra discográfica desde siempre, con los que trabajamos desde siempre y con los que apostamos. Y no sé, yo creo que el Spotify, YouTube ya he visto que nos han colgado todo el disco, eso es directamente, inmediato, el día después que estábamos entregando ya estaba en el YouTube colgado y en el Spotify. Bueno, si no, en Facebook, Twitter y todas estas enfermedades que controlo, estoy actualizando día a día cosas. Ahí está, al final la promoción hoy en día es casi todo virtual también, que hay que seguir animando a la gente a que vaya a los conciertos, a que vaya a los directos, que ahí es donde se vive de verdad las vibraciones y todo lo bueno. A corto plazo, ¿qué eventos tenéis en mente? Pues mira, hoy nos daban una noticia que nos ha gustado mucho y es que volvemos al Regus, al Festival de Reggae de Reus. Y es un festival histórico aquí que se ha hecho durante muchos años y es la mejor noticia que nos han dado hoy. Después seguimos presentando, hemos estado todo este mes de marzo haciendo el Apolo en Barcelona, la Sala Cero en Tarragona, hemos ido a la Buat con los Adversaries, estuvimos en Lleida, hicimos la Stroika en Manresa. Este fin de semana pasado estábamos en Mallorca, hemos bajado por el País Valencià y seguir haciendo carretera. Creo que este viernes nos vamos al Vendrell, el sábado estamos en el Prat, después Castelldefels, Cabra del Camp, San Feliu, Barcelona, Festúria, volvemos al País Valencià, Valencia, San Ramon Rock, a todo. Al final no paráis quietos y bueno, el que quiera conocer un poco más las fechas, tenéis ahí en la página en radiorrasta.info, tenéis toda la gira, todo lo que está confirmado, lo tenéis ahí en los eventos. Sí, nosotros vamos colgando todo. Así que actualizarlo todo en Twitter, en Facebook, la página de Propa y el MySpace, porque está un poco muerto, si no. Claro que sí, hay que animar a todo el mundo, ¿eh? Que Pira Sound System y en directo y a escuchar por donde sea, pagando, sin pagar, como sea, conociendo, pero disfrutando sobre todo. Ya Pira Sound System. Subimos otra vez por ahí arriba, que siempre nos lo pasamos muy bien. Joder, la verdad es que a mí me dio pena porque la última vez en fiestas en Lasten Agusi no pudimos estar contigo y fue una pena, pero a ver si coincidimos. Fue un festival esa noche, todavía tengo resaca, creo. Bilbao es muy duro. Sí, pero tenemos buenos amigos ahí, nos cuidan muy bien. Eso, al final es lo que vale en la vida, tener a buenos amigos. Sí, de hecho la música lo que te aporta es que creas muy buen coleguismo con mucha gente que nunca habrías conocido y es muy bonito eso. Sí, bueno, Joan, ya para despedir, ¿cuál es la última canción que has cantado en la ducha? ¿En la ducha? No canto porque tengo un vecino que silba y lo escucho a él silbar. Además tiene la propiedad de mezclar varias canciones. Sí. ¿Y no punteas tú por encima o algo? ¿Eh? ¿No punteas por encima o cantas por encima o algo? No, porque es muy pesado y me daría conversación. Claro. No, en la ducha no acostumbro a cantar, pero sí tengo el defecto de que cuando oigo una musiquilla se me queda en la cabeza y me he visto por la calle tarareando Shakiras y cosas así. Sí, ¿de las últimas canciones que has tarareado? Pues, no sé qué decirte ahora. Es que tengo un colega que es heavy y recordamos viejos tiempos y creo que la última que estuvimos cantando era una de los Judas Priest. ¡Oh, qué bueno! ¡Legendarios! Todos tenemos un pasado heavy. Sí, cierto es. Que tararénosla un poco, ¿no, Joan? La canción de los Judas. Hostia, es que no me acuerdo cuál era. Era el Breaking the Law. Es un temazo. Breaking the Law. Bueno, pues después estaba la versión de los animales muertos, que era el Véndemelo. Sí, de el Manolo Cabezabolo, qué grande. Igual de temazo que el que vamos a poner ahora. Señor del Renault, ¿está bien dicho, Joan? Sí, el señor del Renault, el señor del jaleo. Pues como el señor del jaleo, como Pira Sound System, yo qué sé. Claro. Esto, yo quiero recomendarle a toda la peña que vaya a vuestros directos, porque eso es lo que... eso va, de hecho, va a... esta canción es un poco personal, ¿eh? Después de tantos años, cuando cumples ya 40 y sigues ahí viajando por la carretera, haciendo conciertos y como un chaval de 20. Dando guerra. Sí, sí, sí. Oye, es que ricasco, Joan, por atendernos y por presentar este disco y por seguir aquí currándoslo, que os lo curráis un montón y yo qué sé, es que ricasco por todo. No, a vosotros, tío, siempre estáis ahí y siempre se puede contar con Radio Rasta, tío. Bueno, gracias por la parte que nos toca. Un abrazo, nos vemos, tío. Venga, saludos. Un abrazo. Venga, abur. Venga, abur. Sotsanyo de la barra, tantes nits interminables, cada cop sóc més macarra. Jo sóc la sargantana, tinc un pacte amb el diable, per dir les coses clares arrossego mala fama. Sóc l'ovella negra, solter sense remei. Lluny un àtic malparit, em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang, i no ho saps ben bé prou. Sóc senyor de l'enrenou. Remena, remena, la pirata és aquí. Scar reggae music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, el rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Scar reggae music pel meu sexy body. No t'adormis pel camí. Quilos de hash, fes que giri el teu vinil. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Sóc senyor de l'enrenou. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Sóc senyor de l'enrenou. Nocturnes, desplegueu les ales, obriu les portes, poseu-vos secs i sortiu de casa. Sóc senyor de l'enrenou, em vull la sang. Vinga, bebi, ens en timor. Jo em pensava que amb l'edat de Todor això se'm passaria. Jo no em pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Cervesa, nocturnitat, s'ha de nit de bar en bar. Tingueu ben clar que no necesitas buenas vibraciones todos los martes de 9 a 10 y media. Relájate y disfruta con Radio Rasta en Irola Irratia 107.5 FM. Ahí estaba esa coña, ¿eh? Oye, esto, este programa parece interesante, ¿no? Es internacional. Te sorprende, ¿eh? Y parece que no hay todo el mundo que no está también está, siempre está todo el mundo, aunque estés fuera o que estés donde estés. No se le ha notado el acento mexicano. No se le ha notado todavía. Al internacional. Se le notará. Se le notará. Ah, es que vosotros no sabéis. Lo hicimos antes de que se fuera, justo. Amigos. Bribones, es que estáis al quite. Eso es. Oye, el otro día estuvimos ahí en la Black Fever, que estuvo todo el mundo ahí con el estreno de Dub Station en Bilbao, que la vagoneta del tren ha llegado ya a Bilbao y vamos, el otro día se lió gorda con Irene en Estepas, con el señor Mark, que estuvo dándole caña al equipo de Thunder Club. Y buena fiesta, ahí estuvo todo el mundo, ahí no faltó nadie, todo el mundo estaba presente, se pasó lista y todo el mundo estaba presente. Así que bueno, saludar a todo el mundo, que estuvimos por ahí, que ya hubo gente que nos dijo que escuchaba Radio Rasta y tal. Así que es que ricasco, tío, a toda la peña que escucha y que nos sigue. Tenemos otro temazo ahora, claro. Tenemos a Mocalamity, que... Bueno. Hay que comentar eso. Hay que comentar eso. Que ya, cierto, me quería, ya me quería yo colar. Que va a llegar el Grundation. Es que el Maldino pilla carrerilla, tío. Es que me ha dejado a mitad de colapsado. No, cuenta. Que va a llegar el Grundation Day. Pues vamos a comentar de que el día 21 de abril es el Grundation Day, que es un día espiritual. Que vamos a ver si alguien nos cuenta un poquito más de información, como Arcaich, igual que es el jefe Meditation del programa. Igual hacemos un especial, ¿no?, en el Meditation Time sobre este Grundation Day. También con los cuencos que se trajo el Rasta el otro día, y unos sonidos bastante... Con las buenas vibraciones. Ese hay. Eso es. Y... Bastante Naya Bing y todo. Bastante Naya Bing, eso es. Bueno, ¿ahora qué? ¿Vamos a dar paso a un temazo gordo? Sí, vamos a dar un temazo gordo de Mocalamity antes de que conectemos con Sound System FM, a ver si suena esto bien. Yo creo que hoy está sonando buena música, ¿no? La gente desde su casa no se puede quejar. Yo creo que sí, hay temitas variados, así que... ¡Temongos! ¿Qué temitas? ¡Temongos! Mocalamity, petit, bonhomme. ¡Oh, yeah! Oh, ¡vaya temongo, vaya temongo! ¡Le petit! Qui cause trop de mots à notre intégrité. Petit bonhomme, trace ta route, va au plus loin. Mais surtout, tu n'oublies pas de t'arrêter en chemin pour explorer toute cette diversité qui fait la richesse de notre humanité. Oh. Et tu se resserres, ainsi si tu t'étouffes, tu ne peux plus respirer. Toujours plus, t'es la lettre de vis d'un monde qui se divise sur des bases fictives. D'un dualisme et t'as son paroxysme au détriment des véritables sentiments. S'installent les faux semblants, ensorcelés par l'apparence de l'argent. C'est que fils et victimes, ces insignes qui te faillent abonner. Vivre à Babylone, pour me faire t'enrôler dans leur guerre pour ta vie d'homme. Vivre à Babylone, régné par le gang. Vivre à Babylone, tu connais la donne. Vivre à Babylone, fais ta mal, fais ta voix, fais ta lâche comme mes gars et ça. Petit bonhomme, face ta route, va trop plus loin. Mais surtout, je n'oublie pas que t'arrêter en chemin. Tu ne me prendras pas, oh Babylone, hey, de ton penser c'est mon nom de pas. Oh Babylone, hey, les valeurs se perdent ici bas. Oh Babylone, hey, oh Babylone, hey. Vaya temongo, vaya temongo, bueno. Temongo rebotón. Ahí estamos, Calamity, esta chica de Cabo Verde que canta como Los Ángeles. Qué bueno. Hay que comentar unas cuantas cositas antes de que se nos olvide, porque este finde va a llegar la gira de Fermín Muguruza, va a llegar aquí a Bilbao, al Café Anchoqui. Ya está aquí. Sí, con Contracancha, que bueno, la está ligando. La semana pasada estuvo ahí en Ramala, ahí en Palestina. Va a ir al Rototom, tiene una gira súper larga, ahora está por aquí, por Guernica, Bilbao, y eso, que todo, no sé si hay entradas, creo que nos dijo Archen el otro día, que le mandamos un saludo, que creo que ya no hay entradas, así que, no sé, andar al loro si queréis ir a verle. Y nada, también hay que comentar que el programa especial que hicimos en el Anchoqui, ese gran programa, ese 5 de enero, la cabalgata de Reyes, el aniversario, el 20 aniversario de Akach, pues que ya está disponible, ya después de mucho tiempo hemos conseguido las grabaciones buenas, con calidad digital, ahí con la gente del Monstruito, hemos tenido que editar, hemos tenido que grabar algunas partes porque había mucho ruido, pero bueno, ya el programa está disponible. Ha quedado bien selecto, así que no podéis tardar en bajároslo y disfrutar de ese gran evento. Está en la web, son 2 horas de programa, que ahí entrevistamos a un montón de gente, a Bilbomatix, a Chac, a los Priscila, a Kat, todos con anécdotas. Son gente aficionada al ejercicio. Al deporte, gente deportista, como te gusta decir a ti, Dani. Sí, a Paco Pecado también, de Potato. Eso es. Tenemos otro tema, ¿no? Por ahí, que nos lo mandan desde Chiapas, viene directamente. Este tema que nos lo manda Alejo también. Un saludo para él, que estará contento. Sí. Aire nuevo, eso que tú. Thank you. Qué romántico, qué romántico, hijo mío. Sí, después de este tema con melancolía, vamos a traer algo de info. Sí, tenemos... No, no tenemos los últimos premios Grammy. No, no nos han pasado los últimos premios Grammy. No, no ha llegado a las redacciones a información. También nos falta la información sobre la selección de fútbol jamaicana, que bueno, algún día retransmitiremos un partido en directo, ¿no? Yo creo. Está ahora en la onda contra México, me parece. ¡Hola, hola! Jugando mucho. Ahí está el carrusel. Algún día haremos un buen carrusel de deportes jamaicanos, que eso interesa mucho a la población. Deportes jamaicanos. Claro que sí. Oye, a ver si nos llama esta gente de Sound System FM, pero mientras tanto tú nos vas a poner un temazo, ¿no? Un temongo. Sí, sí. Ha traído, ahora que no tenemos a Alejo, pues nos trae el baúl del Nayabingi, ¿no? El baúl del Nayabingi. El baúl del Nayabingi. A ver, podemos poner a U-Roy también de Rototón por ahí, a ver qué tal suena. Stop That Train. Yes, temazo bueno. Yeah, he says the business ain't on the train, y'all. Stop that train, I wanna get on. Baby, my baby, she's well, my baby's gonna leave by today, y'all. Some said, stop that train, I wanna get on. Because my baby's leaving on the first train tomorrow's on with the people leave me, say, yeah. When she leave me, say, me feel so bad. So when she leave me, say, me feel so sad. No money to pay the rent. No money to buy some food. Yeah, mothers and fathers gotta find some work and lovers too. Yeah, I gotta leave to find some work in a different state to feed the kids that I will tell each and every time. So when we tell you, my baby gonna leave me tomorrow when I don't like that, it's all that I will say. Yeah, ain't so, baby, gotta take the train. Some gotta take the plane. Mothers, fathers, and lovers have to find some work in a different state, as I will say. So we all are poor and we need some more. So we got to find some work, as I will tell you, say. I'm the musical rock set the train. Gotta set the plane for ain't of a train. Baby, come back, cause I'm a bigger you. Sufferation brings a whole lot of sufferation. Sufferation means you gotta run away from starvation. I can't take that no more. So baby, gotta come back and see you. Yeah. See, I don't wanna get on the rocks to the train, y'all. Ahí está, estamos conectando, ¿no? Directamente con Cataluña, qué bueno. Ahí está, se están colando las señales de las radios libres. Por sí, primera vez, qué bueno, conexión buena. Esto parece que empieza a ser viable. Bueno, estamos escuchando Sound System FM, aquí en directo en Radio Rasta, en Irola y Ratia, Radio Ciudad Bella. Sí, también tienen buenos temas estos, ¿eh? Sí. Esta gente lleva más de 1000 programas, esto es otra gama, otra categoría ya. Pues nada, cuando ellos se conecten, que creo que les queda un minutillo. A ver si tenemos una buena conexión, ¿no? Una buena calidad. Para Coli, esta versión del Take These Shackles de Al Campbell, en la versión a la melódica de Bobby Calfat and the Sunshot All Stars, un tema que podéis encontrar en este fantástico, en esta fantástica nueva edición de Pressure Sounds, que recoge pues íntegramente ese LP casi perdido, oscuro, difícil de encontrar hoy en día, de Bobby Calfat, Zion Hill, con algunos bonus track que lo convierten pues en un objeto, en un disco realmente imprescindible. Esta es nuestra novedad del mes, Zion Hill, que seguirá sonando en cada uno de nuestros programas de este mes de abril. Y abierta la boca con un temita así tan refrescante y tan apetecible, vamos ya con esta conexión de la que os hablábamos. Conectamos desde Barcelona, desde Sound System FM, con Euskadi, con Radio Rasta. Muy buenas noches. Apa, y muy buenas. Apa, y muy buenas. Oye, hay que decir que estáis conectando con Irola Irratia, que bueno, nosotros somos Radio Rasta, pero que es Irola Irratia. Es un programa dentro de eso. La radio libre de Bilbao, claro que sí. Guapamente. Oye, explicarnos un poquito qué es esto de Radio Rasta. ¿Es una emisora? ¿Es un programa? Sí, la verdad es que Radio Rasta empezó un poco así, un poco entre un grupo de amigos que empezamos a compartir reggae, compartir temas, creamos ahí un poco la red social, empezó a crecer un poco y venimos a la radio un día y empezamos a poner temas. Nos llamamos Radio Rasta, somos un programa dentro de Irola Irratia, pero con el tiempo, pues aquí el webmaster se creó una página web y empezamos a emitir 24 horas. Y la idea es pues que poco a poco conectemos entre todos los programas y haya una radio de reggae 24 horas como debe ser, como Dios manda. Pues esa es la idea, pero no habéis llegado todavía a eso, ¿verdad? Ahora mismo está emitiendo 24 horas por internet y se están emitiendo 6 o 7 programas, cada vez hay más gente con la que estamos contactando y... De contenidos diversos, entiendo. Claro, eso es, al final es un poco que no todo se quede igual en el DAP o que no se quede en el SKA o que sea un poco variado, que todo el mundo tenga su rato de diversión. Siempre dentro del sonido jamaicano, supongo, ¿no? Sí, sí, eso hay que respetarlo siempre. Claro. Entonces eso de Radio Rasta no os limita al roots, sino que os abrís a un poco a diversos estilos de procedencia jamaicana. Eso es, que no es una cosa... También es un poco la idea de unir a toda la gente del reggae, que siempre pues unos van por un lado, otros van por otro. Entonces también que todo, dentro de todos los estilos hay cosas buenas y que hay que escuchar de todo un poquito y que hay muchas cosas buenas al final. Ese es el mensaje, un poco unir a toda la gente en este con el mensaje de positividad y de buenas vibraciones. ¿Y desde cuándo estáis funcionando? Pues llevamos 2 años, ¿no? Ya hemos hecho más de 100 programas, me decías el otro día tú, Chopo, ¿no? Sí, hemos cumplido ya el tercer año. Bueno, nos lo hemos preguntado, estamos hablando con Chopo, eso es evidente que ha aparecido por ahí. ¿Y con quién más? Yo soy Íñigo Maldini. ¿Ajá? Por aquí también está Dani, que es el boticario de la radio. Buenas tardes. Y muy buenas, y yo soy Eder, otro compañero de ellos, de Radio Rasta. Eso es, y bueno, hoy faltan unos cuantos, aquí somos un montón, siempre esto decimos que parece el camarote de los hermanos Marx, pues, o sea, de los hermanos Marley, porque está siempre lleno de gente aquí el estudio tan pequeño, pero... Bueno, si un día os ponéis por aquí a Barcelona, nos pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, la invitación queda ahí en pie. El día que os paséis por aquí, pues ya lo sabéis, nos dais un toque y nos conocemos un poquito más y conocéis el estudio, etcétera. Eso es que ya sería un placer, desde luego, hacer una conexión ya directo. Claro. Pero vosotros estáis transmitiendo también nuestro programa desde hace algún tiempo. Eso es, hay alguno que no sé si está viendo algún fallo, pero están sonando todos. Sí, según acaba el nuestro, empieza el vuestro. Sí, la idea es eso, ir conectando a todo el mundo y que haya una radio de reggae 24 horas, que es posible, que si existen radios de rock y radios de un montón de estilos, ¿por qué no haber una radio de reggae 24 horas que sea con diferentes contenidos? ¿Y qué otros programas estáis replicando en Radio Rasta? Pues los estamos con... Una tumbona jamaicana. Está con la concha, que se emite desde Santander, se emite Barrinechea con Fausto y con Chalice DJ todos los domingos. Ahora creo que vamos a pinchar también los miércoles a Naya Bing y Dab, que van a empezar un programa en la radio esta del Reino Unido. Sevilla. Sí, los de 7 pulgadas. Bueno, es un poco con vosotros también, desde Ondarru estamos intentando a ver si termina de funcionar, porque esto al final... Santiago de Chile. Claro, es un poco el problema técnico, que cada uno emite de una manera diferente y conseguir conectar todos los streamings muchas veces no es tan fácil. Y bueno, hay que dedicar el tiempo y la dedicación luego, aparte de que funcione técnicamente. Oye, y para acabar, ¿cómo pueden contactar con vosotros nuestros amigos y sobre todo cómo pueden escucharos? Pues muy fácil, en nuestra página web, que lo cuente el webmaster mejor, ¿no? No, en radiorasta.info, ahí pues da igual, en Facebook o en la propia página web, ahí también hay un Rastabook, que es como una asociación un poco más libre. Eso es. Y nada, ahí pueden encontrar toda la información de eventos y demás. Y además, bueno, ahí compartimos un montón de información, documentales, sobre todos los temas que hablamos durante el programa, porque también es un poco, no solamente música, sino hablar de temas relacionados con un mensaje de Positive Vibes. Sí, con la sección de la botica, con plantas naturales, con secciones de meditación, un poco, pues eso, abierto a diferentes cosas, a la medicina natural, todo esto. Pues nada, animamos a nuestros amigos a conectar con Radio Rasta y os animamos a vosotros a que consigáis vuestro objetivo de tener 24 horas funcionando ahí con la